Propongo que nos empecemos a juntar, a hablar en el hospital mismo o convocarnos, donde se espera los consultorios externos. El Bolsón, Río Negro. La situación general del país y las medidas políticas implementadas por el gobierno nacional y avaladas por el gobierno provincial y a veces municipal también, no hacen otra cosa que ir en deterioro de los derechos de las personas con más necesidades. Escuchamos el testimonio de Silvia, una de las pacientes crónicas del hospital del Bolsón, quien nos cuenta cómo ve en peligro su propia vida frente a estas medidas gubernamentales. También escuchamos de sus propias palabras las denuncias contra el director del Hospital del Bolsón, el doctor Panamarenco. Soy Silvia de Toro, portadora de una enfermedad crónica hereditaria. Desde mi niñez fui tratada en hospitales públicos por la excelencia de sus profesionales en todo el país. La destrucción del Ministerio de Salud anunciada por el gobierno de Macri nos decreta la pena de muerte en lenta agonía, ya que desde ese ministerio se crean y articulan las políticas y programas que luego adoptan los hospitales del país. Programas de tratamiento, medicación o de paliativos y tratamientos oncológicos van a desaparecer, quedando las enfermas crónicas desamparadas y sufriendo un deterioro diario. Médicos y enfermeras muchas veces hacen más de lo que pueden, poniendo más de su tiempo y tratando de conseguirnos medicación. En nuestro hospital de área El Bolsón, estas políticas nacionales son avaladas por el actual director, quien no decide, solo hace lo que dicen en Nación y Provincia, manteniendo al personal bajo amenazas de recortes. Este director maltrata a pacientes que se atreven a cuestionarlos, como cuando fui a presentarle una queja y su respuesta fue: "Señora, si no le gusta, puede tratarse en el hospital privado, cuando su deber es cuidar la salud pública". Esa respuesta asegura que no podemos contar con la dirección. Por eso las y los pacientes crónicos o agudos debemos convocarnos para evitar que se destruya el Ministerio de Salud, ya que en eso va nuestra vida, nada más ni nada menos. Propongo que nos empecemos a juntar, a hablar en el hospital mismo o convocarnos, donde se espera los consultorios externos, para ver qué podemos hacer, porque si no los pacientes somos parte del hospital y nos están matando. Gracias.